sigillos y caminaré y cantaré la historia con mi Señor. Si no hay calma en tu vida hoy, en mi Jesús tú la podrás hallar. Caminaremos rumbo al cielo juntos, mi Dios y yo. Si caminaremos rumbo hacia la gloria, mi Dios y yo. Si caminaré y cantaré la historia con mi Señor. Si no hay calma en tu vida hoy, en mi Jesús tú la podrás hallar. Caminaremos rumbo al cielo juntos, mi Dios y yo. Si caminaremos rumbo hacia la gloria, mi Dios y yo. Si caminaré y cantaré la historia con mi Señor. Haya sol, tempestad, buen Señor, guíame. Caminaremos rumbo al cielo juntos, mi Dios y yo. Él es mi gran consuelo, mis cargas alivió. Su espíritu me guiará en caminos de aflicción. Si las pruebas me detienen, Él fuerzas me dará. Si caminaremos rumbo al cielo juntos, mi Dios y yo. Por eso vamos y a contar la historia, alabaré por siempre a Cristo hasta la gloria. Vamos y a contar la historia, mi Dios y yo. Si no hay calma en tu vida hoy, en mi Jesús tú la podrás hallar. Caminaremos rumbo al cielo juntos, mi Dios y yo. Siempre a Cristo está la gloria. Vamos sí a contar la historia, mi Dios y yo. Si no hay calma en tu vida hoy, en mi Jesús tú la podrás hallar. Caminaremos